Con motivo del 71 aniversario de la liberación de la patria, los militares y civiles coreanos depositaron cestos, ramos y ramitas de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Ante sus estatuas erguidas en la colina Mansu estaba colocado el cesto de flores enviado por el mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Se depositaron los cestos de flores hechos en nombre de órganos centrales y de Pyongyang y unidades del Ejército Popular y el Ejército de Seguridad Interior del Pueblo de Corea. Los participantes rindieron homenaje a los grandes líderes. Similares actividades tuvieron lugar ante las estatuas y retratos sonrientes de los grandes líderes en otros lugares de la capital y localidades.